Entonces, los empresarios norteamericanos e ingleses, sus abogados, senadores, sus diputados, presidentes, vertieron la sangre en la arena, acorralaron, amarraron, asesinaron nuestra estirpe.